Quiero cantarle a mi madre del alma que no sé quién es. Soy un hijo de mi madre que aunque no quería me parió muy bien. Madre no hay más que una y padres en cambio por lo menos tres. Mi madre querida del alma me dio su ADN y luego se fue y me dejó con mi abuelo que ni en pintura me quería ver. Dicen que está en Chihuahua, dice que la vieron, pero yo no sé. Madre, tu niño ha crecido, pero dentro sigo siendo tu bebé. Madre, ¿por qué te marchaste? Te necesitaba, no sé para qué. Madre querida del alma, no puedo encontrarte ni por internet. Y si alguna vez te encuentro, se acabará el cuento porque te encontré. ¡Que vivan los times! Tanto quería a mi madre, por cielos y tierras yo la busqué. Ella que es mucho más lista, fue a la policía y así me encontró. Como yo estaba en la cárcel, pagó la fianza y de allí me sacó. Madre querida del alma, yo te lo agradezco y te invito a un café. Y aunque yo sea un chorizo, también soy tu hijo y siempre lo seré. Y aunque yo sea un chorizo, también soy tu hijo y siempre lo seré. Muchas gracias.